Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén muy pero muy bien. Aquí arrancamos con nuestro primer programa del mes de julio, y ahora ya estamos promediando el año en pleno invierno. Espero que el calor de Los Ángeles llegue a tu corazón y llegue a tu vida y que desde este momento te sientas mejor. Simplemente porque llegan Los Ángeles y porque si ya estuvieron en tu casa, bien, van los míos de sobrecarga. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, aquí estamos en AM830 haciéndote compañía hasta las 12 del mediodía. Si quieres llamarnos y pedir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, lo haces llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Allí podés pedirnos un ángel y un mensaje durante el programa. Después del programa, ahí te podés anotar para los cursos, para los talleres, para este sábado que vamos a tener un taller muy pero muy especial. Les cuento que este viernes a las 7 de la tarde vamos a estar en Cañuelas. Allí en Cañuelas, viernes 8 a las 7 vamos a estar dando un hermosísimo taller y ahí podés llamar y anotarte en el 02226 15 45 70 73. Este es el centro Cailas, Bienestar y Movimiento. Así que bueno, hay mucho para hacer, mucho para hablar, pero vamos al ángel que nos va a acompañar en el día, en el programa y en el día de hoy, por supuesto, cuando vos quieras y como vos quieras. Y viene a nosotros el ángel de los milagros. No hay imposibles para este ángel. Todo lo convierte en un milagro. Nuestra vida simple, nuestra tristeza, nuestros no, nuestros miedos, pueden cambiar con solo invocarlo. Todos los días de nuestra vida están llenos de milagros. Lo que sucede es que no nos detenemos a verlos. Quizá damos por hecho cosas que no serían así de no mediar un milagro. Pero es bueno saber que está cerca nuestro. Esta noticia debe darnos felicidad, porque si los milagros existen, podemos recibir uno en este mismo momento. Esto podemos trasladarlo a cualquier situación que parezca perdida. En los hospitales diariamente se escucha la palabra milagro, en donde cientos de casos con un diagnóstico negativo revierten el proceso, o en donde la gente agonizando se recupera sin explicación médica alguna. Si nos conectamos con Él, intercederá por nosotros ante Dios para que se produzca el milagro que estamos necesitando, siempre que no quiebre el libre albedrío de nadie, ni traiga consigo injusticia o dolor a terceros. Este ángel puede ayudarnos a vivir mejor, a cambiar una situación difícil y poner luz en la oscuridad. Podemos conectar con Él diciendo: amado ángel de los milagros, te pido que intercedas por mí o por quien quiero mandarle este milagro para resolver, ahí mencionamos la situación en la que lo necesitamos al milagro, pidiéndole a Dios nuestro Señor que me otorgue una nueva oportunidad por tu intermedio. Gracias, amado ángel, sé que me escuchas. Si lo hacemos con fe y alegría, no tardaremos en ver que los milagros existen. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de los milagros que nos dé un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y verdaderamente hay gente que diariamente dice: yo necesito un milagro para cambiar, o necesito un milagro para sanarme, o necesito un milagro para cambiar de trabajo, para cambiar de actitud, para poder avanzar. Necesito un milagro que me haga sentirme con fe, que me haga sentirme con alegría. Bueno, hoy tenés la posibilidad de acercarte a tu milagro, pidiéndole a tu ángel del milagro, por vos, por otras personas, por quien quieras, por quien estés preocupado, algo que te parezca imposible o difícil. Pero también al ángel de los milagros le podés pedir pequeñas cosas, cosas cotidianas, cosas que te parecen difíciles de realizar, tener fuerzas para ponerte de pie, tener fuerzas para superar un disgusto, tener fuerzas para tomar una decisión. El ángel de los milagros no tiene límites, el límite se lo ponemos nosotros. Desde pedirle un simple apoyo o empujón en algo en nuestra vida, hasta pedirle algo grandioso. Yo hoy le pediría, por ejemplo, al ángel de los milagros que se despierte sano y salvo Gustavo Cerati. Ese es un milagro que mucha gente pide. Pidámoslo, pidámoslo. Él está vivo todavía. Pidamos que se despierte sano y salvo Gustavo Cerati, por ejemplo. Hoy que vino este ángel de los milagros, pedí el milagro que quieras. Haceme caso. Muchas veces estamos pensando que no lo vamos a recibir y eso es lo que desconecta el sentido del pedido. Yo también, ya que estoy hoy estoy pedigüeña, le voy a pedir al ángel de los milagros que renazca el respeto, el orden en nuestra sociedad, que podamos caminar por las calles tranquilos, que dejemos de ser rehenes en nuestros propios hogares, que tengamos libertad, libertad para caminar, libertad para actuar, libertad para vivir, que podamos ser más prósperos. Pedile el milagro que estés necesitando. Él no te va a decir, no, este no puedo porque tiene 10x10, este sí porque mide 1x1. No miden por centímetro cuadrado, o sea que no importa lo grande que a vos te parezca. Para Dios, ellos obran por el poder de Dios y le piden a Dios e interceden con Dios por tus milagros. Y acordate que nosotros somos también un milagro, porque si nos pusiéramos a pensar cuántas combinaciones se tienen que dar para que nosotros estemos aquí, genéticamente, físicamente, realmente somos un milagro. Entonces aprovechemos ese milagro que la vida nos da de haber nacido para poder seguir viviendo y generando y gestando un milagro a cada paso, en cada situación. Muchas veces la gente me dice, mira, solo un milagro puede hacer que mi hijo estudie, solo un milagro puede hacer que, bueno, pedilo, o que mi marido me hable, cambie, sea mejor persona o esté mejor conmigo mismo. A veces la gente no puede, no sabe cómo romper esas barreras que se han puesto entre ellos y nosotros. A veces es nada más que un milagro de comunicación, a veces es nada más que un milagro de esperanza, de actitud. Bueno, nosotros este viernes a las 7 de la tarde, a las 7 bien digo, vamos a estar en Cañuelas. Allí estaremos con mucha alegría dando este taller que se llama Actitud Positiva, Sanadora y Protectora. Ahí, en este taller lo que vamos a ver es que de la mano de los ángeles podemos cambiar nuestras actitudes, comprender y trabajar con ellos para que nuestros pensamientos y actos nos lleven por un camino positivo, sanador y reparador, con oraciones sencillas, invocarlos, pedirles y sentir la ayuda amorosa de los ángeles cada día. Siempre se puede empezar de nuevo, siempre. Siempre podemos intentar una ayuda a quienes nos rodean y no pueden cambiar su actitud. Esto es el viernes a las 7 en Cañuelas. Si te querés anotar, si sos de Cañuelas y nos estás escuchando, tenés que llamar al 15 45 70 73. Si estás en Ezeiza o estás cerca de Cañuelas y querés ir, el teléfono es 02226 15 45 70 73. Tenemos esta oportunidad de encontrarnos en otro ambiente, en otro lugar, así que yo los espero. Y el sábado, como todos los sábados, a pesar de que es 9 de julio y es feriado, vamos a estar en Belgrano, en el barrio de Belgrano, dando un taller, que ese te lo digo el jueves, porque estoy tomando una decisión y le pido a los ángeles que me ayuden a que sea un taller. Los dos van a ser, cualquiera de los dos que quiero hacer es nuevo, pero este sábado a las 4 nos vamos a encontrar en un taller intenso sobre ángeles. Seguro que vamos a hablar sobre ángeles, donde el tema lo vamos a hablar el jueves. Y si no, entras en la página www.cristinadelsolar.com.ar y ahí encontrás la lista de talleres. Sé que hay muchos oyentes que están comprando los talleres por internet. Muchísimas gracias, sé que les va a hacer muchísimo bien. A veces tarda un poquito entre que llega el pago y nos avisan de la empresa, pero bueno, el taller llega sin ningún tipo de inconveniente. Llega en la mayoría de los talleres llega el escrito y el audio. Los que están allí, casi en todos, casi les diría el 80%, el 90% tiene audio y tiene audio grabado y taller. Después hay muchos otros que no están allí, muchos otros que no tienen el audio. Entonces, por ahí yo no los estoy publicitando. Pero el taller que tengas ganas, que sepas que hubo y que tengas ganas de conseguir, lo podés conseguir donde dice otros talleres en la página. Bueno, les estaba hablando de los milagros, ¿no? Y nosotros sabemos, sentimos en nuestra vida los milagros cuando estamos consustanciados con ellos. Fíjense que si estamos pensando que todo para nosotros es imposible, si estamos pensando que todo para nosotros es un acto complicado, pensamos que recibir un milagro es cosa de elegidos. Todos, yo me podría pasar todo el programa hablándoles de lo que es los milagros que he recibido en mi vida, ¿no? Desde el hijo que tengo, que es verdaderamente un milagro que haya podido tenerlo, mi salud física, tantos milagros, tantos. Creo que un poco lo reflejo en mis tres libros, ¿no? En los tres libros que edité. Los milagros para mí existieron, siempre existieron. Siempre estuve rodeada de mi fe y logré ver a mi alrededor los milagros. Pero hay un escrito que a mí me encanta leer y que hace bastante que no lo leo y que aprovecho de Ángel del Milagro de hoy, que lo vamos a compartir, que es el escrito de Oje Mandino, del libro El Vendedor Más Grande del Mundo, que dice así, se llama Mi Milagro. Tú que eres un ser humano, eres mi milagro. Y eres fuerte, capaz, inteligente y lleno de dones y talentos. Cuenta tus dones y talentos. Entusiásmate con ellos. Reconócete. Encuéntrate. Acéptate. Anímate. Y pensá que desde este momento podés cambiar tu vida para bien. Si te lo propones y te llenas de entusiasmo. Y sobre todo, si te das cuenta de toda la felicidad que puedes conseguir con solo desearlo. Eres mi creación. No temas comenzar una nueva vida. No te lamentes nunca. No te quejes. No te atormentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Estás dotado de poderes desconocidos para todas las criaturas del universo. Eres único. Nadie es igual a ti. Solo en ti está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo y seguir siempre adelante, hasta el fin, simplemente porque eres libre. En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyeras con tonterías. Te di el poder de pensar. Te di el poder de imaginar. Te di el poder de amar. Te di el poder de crear. Te di el poder de determinar. Te di el poder de planear. Te di el poder de reír. Te di el poder de hablar. Te di el poder de rezar y te situé por encima de los ángeles cuando te di el poder de elección. Te di el dominio de tu propio destino usando tu voluntad. ¿Qué has hecho de estas tremendas fuerzas que te di? No importa, de hoy en más, olvida tu pasado, usando sabiamente tu poder de elección. Elige amar en lugar de odiar. Elige reír en lugar de llorar. Elige crear en lugar de destruir. Elige preservar en lugar de renunciar. Elige alabar en lugar de criticar. Elige dar en lugar de robar. elige actuar en lugar de aplazar. Elige bendecir en lugar de blasfemar. Elige vivir en lugar de morir. Y aprende a sentir mi presencia en cada acto de tu vida. Crece cada día un poco más en el optimismo y en la esperanza. Deja atrás los miedos y los sentimientos de derrota. Yo estoy a tu lado siempre. Llámame, búscame, acuérdate de mí. Vivo en ti desde siempre y te estoy esperando para amarte. Si has de venir hacia mí algún día, que hoy sea y en este momento. Cada instante que vivas sin mí es un instante infinito que pierdes de paz. Trata de volverte niño, simple, inocente, generoso, dador, con capacidad de asombro y capacidad para conmoverte ante la maravilla de sentirte humano. Porque puedes conocer mi amor, puedes sentir una lágrima, puedes comprender el dolor. No te olvides que eres mi milagro, que te quiero feliz, con misericordia, con piedad, para que este mundo que transitas pueda acostumbrarse a reír, siempre que tú aprendas a reír. Y si eres mi milagro, entonces usa tus dones y cambia tu medio ambiente, contagiando esperanza y optimismo sin temor, porque yo estoy a tu lado. Entonces se llama Mi Milagro, pertenece a un libro de O.G. Mandino, el libro es El Vendedor Más Grande del Mundo. Somos un milagro, y somos un milagro de Dios, un milagro de la vida. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esos dones maravillosos que Él nos dio? Elegimos cambiar, tenemos el poder de elegir. Entonces yo elijo tener esperanzas, elijo tener fortaleza, elijo tener fe y elijo vivir acompañado de esa bendita fe. Elijo que mi fe pase por sobre todos los obstáculos. Elijo que mi pensamiento sea positivo y sanador. Elijo que este programa salga martes y jueves a pesar de las dificultades de la vida, de las económicas, de las personales. Elijo cuál es mi rol en la vida, qué quiero hacer. Y eso es el milagro que Dios puso en mí. Sé cuál es mi misión. Y si vos me preguntás, ¿pero cuál es mi misión? Esa que te gusta, esa que te hace bien, esa que te da alegría. Estoy muy feliz de ver mucha juventud, me da mucha tristeza lo que tienen que hacer, ¿no? Que es darle de comer a los que están en la calle con frío, pero hay gente que con Red Solidaria, gente joven, que sale cada noche abrigaditos a darles una taza de sopa a la gente, un plato de sopa, una taza de sopa, porque en realidad es un vaso de sopa, un vaso de algo caliente, para que esa gente que duerme en la intemperie tenga algo de calor en su cuerpo. Y vos decís, bueno, sí, pero viste, no cambian nada con eso, cambian muchísimo. Es muy difícil estos días de tanto frío pasar la noche afuera. Hay lugares que si vos llamás al 118, podés, 118, 108, me ahorro la duda, ahora no, 108, si llamás al 108, pasan a levantarlos de la calle. Hay mucha gente que te lo explica, no quiere moverse de ese lugar. Entonces ellos van hasta ahí a darles de comer, van hasta allí a darles. Ellos tienen una misión, ellos no me pueden preguntar cuál es mi misión, es la solidaridad. Es el amor a otros. Cuando nos ocupamos de los demás, Dios se ocupa de nosotros. Así que vos sos un milagro, yo soy un milagro, somos un milagro. Aprovechemos este ángel que vino hoy para usar su energía, su fuerza a nuestro favor. Para cambiar las cosas que no podemos cambiar, que creemos que no las podemos cambiar, sí se pueden cambiar. Sí se pueden cambiar. Bueno, vamos a los mensajes, a los ángeles y a los mensajes. Vamos lejos primero, nos vamos hasta Barcelona, que allí está Lorena, Sixto y está Lucio también escuchándonos. Y va para ellos el arcángel Uriel. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir. Una vez más. Para Flavia de Campana,

y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Juan Martín de Vicente López, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Rafael, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Susana, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Para Hernán, el ángel del talento. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Bueno, y para todos los que querían un ángel y un mensaje y no pudieron entrar o no pudieron llamar o simplemente no llegaron a tiempo, el arcángel Jofiel. Aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Nosotros estamos en el 4789-9014. Podés entrar en nuestra página de internet www.cristinadelsolar.com.ar. Allí vas a conseguir una solapa que se llama Conseguir los Talleres, o a la que dice Cristina en la Radio. El de Cristina en la Radio podés volver a escuchar los programas grabados. Y el de Conseguir los Talleres, podés conseguir los talleres que ya hicimos, ahí te explica cómo hacer. Y si no, también podés ir a talleres y cursos, que son los que vamos a ir dando. Hoy a la tarde voy a subir ya el taller de este próximo sábado. El viernes estaremos en Cañuelas. Acordate que es una posibilidad, si vivís cerca de la zona, para conocernos y para compartir un excelente taller que es Actitud Positiva y Sanadora de la Mano de los Ángeles. Nos encontramos el jueves. Después de la doctora Elba Garber, aquí estaré. Mi nombre es Cristina del Solar y si nos querés llamar, 4789-9014. Chau. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chau.